89.5. Una agradable entrevista a los personajes de la coyuntura cultural, solo aquí en Entremés. Amigos, estamos de vuelta aquí en su programa Cronopios. Recuerden que nuestras líneas telefónicas el 21-11-49 para que nos llamen cualquier pedido musical, cualquier saludo. Tenemos la presencia aquí del doctor José Valdemar Cerrón, que tiene un doctorado allá en el país de Cuba. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Radio Universitaria. Bueno, con él vamos a conversar un poco acerca de la lectura. Él nos ha propuesto, o tiene en trabajo, una teoría para la comprensión lectora. ¿Es así? Sí, así es, muchas gracias. Estamos trabajando, abordando la lectura desde el aspecto del conocimiento humano, comprendido no como una obligación, sino más bien como un placer o una necesidad de desarrollo en el hombre, abordando tres aspectos: la sociedad, el aspecto ambiental y lo productivo. Así es, así. Bueno, usted, en su experiencia docente, quizás, ¿cómo ha visto el hábito de la lectura, por ejemplo, en los estudiantes, en los jóvenes, ¿no? Que vemos por estadísticas que los peruanos pues no tenemos mucho ese hábito de lectura que quizás los europeos o de otros lugares lo tengan. Además, no es solamente el hábito de lectura, sino de comprensión de lo que leemos. De comprensión, ¿no? Claro, es así. Eso un poco como que dificulta el desarrollo. Sí, un poco quería recordar lo que decía Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Aquello que es obligado siempre tiene resistencia en cada uno de nosotros, y como que esto se está imponiendo, se está obligando, al parecer se torna como un castigo. Yo creo que más bien nosotros los peruanos, latinoamericanos, leemos más, comprendemos más, sino el asunto es que nos ponen algunos parámetros que de repente no van con lo que nosotros queremos. Y muchas de las veces, profesor, creo que se leen muchas cosas improductivas, ¿no? O sea, cosas que llenan espacio en la cabeza. Y aquí viene el fundamento de repente de lo que estamos planteando, que nosotros debemos leer teniendo en cuenta las propiedades de la lectura, más no sus características. Cuando se descubrió la uña de gato, empezó a curar de todo. Eso fue porque se descubrió sus propiedades. Entonces, cuando nosotros como lectores, ¿no?, antes que el hábito, y muy bien decías, de que no se trata de leer por leer, no se trata de comprender para comprender, se trata de comprender y aplicar lo que nosotros hemos leído en nuestra vida. Entonces, cuando la lectura se torna vital, se hace imprescindible en el desarrollo de los hombres. Mientras se pregunte todo lo que esté en el texto para el texto, no va a tener sentido ni significado, más bien habría que salir del texto. Claro, muy interesante, ¿no? Y aplicarlo en la vida diaria, ¿no? Exacto. Ahora, hay un detalle muy particular en la teoría que usted plantea, socioambiental es productivo, ¿no? Que usted está planteando, ¿no? Más o menos aquí es lo que se refiere socioambiental. Leemos, y lo que leemos nos sirve para el desarrollo social, formativo, informativo, empático con las demás personas. El otro aspecto es el lado ambiental, de la relación del sujeto con su medio ambiente, pues, claro, ¿no?, con su ecología, y el otro es por la producción. O sea, que la lectura debe servir para mejorar mi tecnología, mejorar mi industria, mejorarse uno mismo también, mejorar espiritualmente, como estamos diciendo, por supuesto, ¿no? Así es. A ese vamos. Entonces, claro, tiene un significado social, tiene un significado ambiental y un significado productivo. Productivo, muy interesante. Doctor, ¿y usted ha logrado, digamos, aplicar su teoría, aplicar esta teoría socioambiental productiva en aquí en la región? Digamos, ¿la ha propuesto? ¿Usted así la ha planteado? Sí, el año pasado hemos estado en México. Yeah, esta propuesta la hemos aplicado en Cuba, en primer lugar. Y como producto de ello, pasamos a México. Pero antes también hemos hecho este trabajo en nuestra patria, hemos empezado por eso. Yo quisiera mencionar para todos los que nos están escuchando ahora, así es, si fuera posible, que nos ayuden también a encontrar más propiedades a la lectura. Claro, Voy a mencionar, la primera propiedad que tiene la lectura es que el lector debe tener el control de la información, el control del significado para aplicarlo. Yo debo determinar entonces qué es lo que me sirve de la lectura. Entonces, uno es que la lectura devela significados socioambientales productivos. En eso estamos los tres. Dos, desarrolla habilidades investigativas y creativas. Porque leer también es investigar. Claro, no solamente poder complementar ese trabajo. Así es, ¿no? O sea, la gente cree que se va a quedar en el texto. Si no tengo un significado, no conozco el significado, de repente lo más clásico es ir al diccionario. Claro. Pero de repente puedo conversar con otra persona. Con o interpretarlo, ¿no? Interpretarlo, claro, tratar de develar el significado. También es crear en el contexto. Activa sentimientos y emociones. Lógico. El primer contacto que tenemos con el texto es sensorial. Y a veces olvidamos eso de preguntarle a alguien, ¿qué has entendido? Mejor decirle, ¿qué has sentido cuando has leído? Claro, el texto mismo crea imágenes, ¿no? Así es, así es. Otro que trasunta la comunicación humana en el tiempo. O sea, somos viajeros del tiempo a través del texto, como decía Lagardé. Finalmente, hasta donde hemos llegado es que te abstrae de la realidad momentáneamente. Como sabemos, amigos oyentes, que la lectura pues te traslada a otro mundo, construye pues otro escenario, ¿no? Ahora, usted hablaba algo muy interesante, tocó un punto acerca de crear, de la creación, ¿no? ¿Cómo ha visto los indicadores aquí en nuestra región prácticamente o en Huancayo? Muchos de los jóvenes sabemos crear. ¿Cómo ha visto en su experiencia docente ese aspecto? Bien, yo observo que nosotros somos creativos, pero lo que pasa es que nos subestimamos a veces, ¿no? Alguien viene con una idea nueva y lejos de decirle muy bien, sigue adelante, decimos, no, eso ya se sabe, eso ya se conocía, eso es viejo, ¿no? Más bien a partir de la lectura, también es otro trabajo que nosotros hicimos sobre la extrapolación. Por ejemplo, la extrapolación en un nivel creativo. Sí hay nivel creativo, de lo que faltaría de repente es sistematizar. Hay un profesor de la UPLA, Washington Artesano, que está haciendo un trabajo sobre el nivel de creatividad muy interesante. Conversaba con él y había encontrado cuatro indicadores que me mencionabas, ¿no? Está la flexibilidad, la originalidad, la adaptación que él menciona, y otro es la innovación. Doctor, disculpe, pero de repente los medios de comunicación y digamos los sistemas educativos que tenemos ahora un poco que obstaculizan el trabajo de creación, de producción y de interpretación de textos. Claro, yo creo por el hecho de que el camino nuevo es resbaladizo, es espinoso, es molestoso, el hecho de mencionar a alguien el cambio, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a ir por una sola vía y el otro nos enseña otra vía, es lo que dificulta. La concepción tradicional también que hemos tenido en la educación peruana, o sea, el profesor se siente bien cuando el alumno repite, como lo dijo el profesor, claro. O en todo caso le dio a entender eso. Eso anula la creatividad. Así por ejemplo, el hecho de leer y te ponen preguntas y uno tiene que pasar por los tres niveles necesarios. Claro, imagínense, hay un poema, por ejemplo, de Vallejo, ¿no? Entonces, y a ver, entonces de nivel literal. El profesor se inventa preguntas y estamos frente a un texto literario, estamos frente a un idioma metafórico, yo creo que ya eso está por demás, ¿no? Pero el profesor se pone terco y dice, a ver, sácame de acá, ¿quién es el autor? ¿Qué dijo? ¿Qué por acá? ¿Qué por ahí? Claro, cuando justamente no es esencia. Comentábamos pues con el Wilfredo de que un texto literario va a despertar diferentes emociones en cada lector. Así y justamente va a dejar mensajes diferentes en cada lector, ¿no? Las imágenes no son las mismas. Entonces, un poco como que usted dice que esas preguntas ya limitan. Claro. Ya encuadran demasiado la comprensión y, ¿no? Y por un lado la imaginación, ¿no? La creatividad del alumno, ¿no? Así es, un poco recordando a Flower, ¿no? Cuando su hija le pregunta, papá, ¿para qué se lee? Y él responde, dice, se lee para vivir. Y dice, en el fondo yo quería que mi hija me deje vivir a mí. Nosotros planteamos que debemos leer y dejarle al lector que devele los significados. O sea, el significado no está en el texto, sino está en el lector. En el lector. Él va a leer lo que me va a servir. La pregunta cardinal a leer debe ser, ¿para qué me sirve esto en la vida? Así es. No me sirve para vanagloriarme, sino para aplicar esto en la vida y darme cuenta que son tres niveles los que planteamos nosotros. Si no te sirve en la sociedad, hay la utilidad en el ambiente. Y si no, utilízalo en la producción. La producción de textos en este caso tendría que tener una tendencia a transformar, digamos, el pensamiento y la acción de las personas a través de cambio, ¿no? Acabas de mencionar una cosa muy importante, la propiedad del texto, la propiedad de la lectura, o sea, tenemos que... De despertar, ¿no? Claro, el propósito del autor, mejorar las condiciones ambientales. El propósito del lector, aplicar ese pensamiento que en esa época, o conocimiento, se plasmó. Por eso es que el concepto de lectura que nosotros planteamos es que la lectura consiste en la interacción metodológica investigativa del lector con el significado socioambiental productivo propuesto en el texto. Nos gustaría que nos ilustre un poco sobre su experiencia en Cuba, ya que hay muchos interesados en conocer ese trasfondo que hay en ese país. Y usted que ha tenido la experiencia de estudiar allá, entonces podría contarnos un poco sobre cómo es la sociedad allá en Cuba, la educación. Sí, bueno, para empezar, hay cosas que referentes acerca de Cuba, ¿no? Uno de ellos que son número uno en medicina, número uno en deportes. Todo eso se lo debe a la educación. Todo se lo debemos a la educación. Si hay un buen médico, fue porque tuvo buena educación. Si hay un buen literato, fue porque tuvo y tiene buena educación. y sobre todo la libertad, pero la libertad en base al razonamiento, al criterio, a esas capacidades que tenemos. Razonamiento, por ejemplo, tenemos traducción, tenemos investigación. Son cosas básicas. Este razonamiento nos permite mejorar nuestra situación. Por ejemplo, si un estudiante encuentra su punto de vista, se trata de razonar con él, no de imponer. Acá la cosa es muy distinta en otros países de Latinoamérica. La educación acá se impone el contenido. En cambio allá se razona. Creo que es la esencia del espíritu cubano. Inclusive la evaluación allá es una cuestión muy importante, tener en cuenta el goce de lo que hicimos. Por ejemplo, hacer acá también en la antigüedad se hacía, si hacemos una casa y terminamos de hacer la casa, todos vemos cómo se hizo, cómo se construyó, eso es la evaluación. En cambio acá es un miedo, ¿no? Algo de terror. Eso es lo que puede decir desde el punto educativo. Entonces, vamos a la media del programa y regresamos con más aquí en Cronopios. 89.5 FM, Radio Universitaria. Seguimos siendo tu mejor compañía. Radio Universitaria. Bueno, amigos, estamos de vuelta en su programa Cronopios y compartiendo experiencias un poco con el doctor José Valdemar Sarrón. Los educadores necesitamos ayuda de la familia, y la familia es base para que empecemos a leer con los niños. Claro. Si no ven leyendo, alguien mencionaba, ¿por qué los niños no están en las bibliotecas? Porque no ven a los mayores ahí. Si los mayores estarían en la biblioteca, los niños también estarían ahí. Además, ahora el Estado un poco que está promoviendo, digamos, más cines que bibliotecas. Claro, es que más fácil es ver el video que imaginarlo. Pero yo creo que más divertido es imaginarlo. El segundo aspecto es que desde la profesión que uno tiene, desde el ángulo donde trabaja o produce, debiera construir su concepción de la lectura. De este congreso de epistemología como recurso para la didáctica, que se clausuró hace una hora que estuvimos presentes, interesante. Llegamos a la conclusión de que la epistemología no es un recurso, sino más bien es base para el proceso de enseñanza aprendizaje dialéctico. Pero fue lindo demostrarlo conscientemente, como lo hicieron los maestros de pedagogía ahora con la presencia de los mexicanos. Esto enaltece realmente el espíritu investigador de cada uno. Ojalá que estos maestros no salgan al extranjero, se queden aquí para justamente llevar a cabo todos estos proyectos, ¿no? De mejorar la educación. Claro, yo leo lo que me interesa, como los cómics, ¿no? Antes nosotros leíamos apostados en el Parque Tupac Amaru, yo estoy en Santa Isabel, y las revistas, y era prohibido. Pero nos veíamos la manera de leer, de ingeniarnos, ¿no? Ahora no es prohibido y creo que ya lo han dejado de lado también. Entonces, creo que necesitamos hacer un trabajo necesario, decir y afirmar que la lectura es un hecho vital para el hombre. En estos tiempos es vital. Si no hice alguna cosa es porque no lo aprendí o no lo leí. Tendría que incentivarse una cultura literaria, digamos. Así es, una cultura de lectura. De lectura. De texto científico, de texto literario. De todo. O de la combinación de ambos. Así. ¿Y cuándo se torna divertido un hecho mental? Cuando se materializa. Pienso, razono, investigo de lo que he leído, debe ser plasmado en un texto paralelo. A eso le hemos denominado nosotros la lectura productiva. Interesante. Una de las conclusiones también en este congreso fue fomentar y promover la lectura productiva a partir del texto leído. Qué interesante, ¿no? Interesante. Bueno, para compartir un poco con nuestros amigos oyentes, han proliferado demasiadas editoriales, ¿no? Incluso el internet, por ejemplo, que pues ha puesto más cerca a nosotros lo que son los libros, lo que son las lecturas, ¿es así? Así es. Vemos, pues, incluso ahora en la Feria del Libro, por ejemplo, que va a ser un aliciente más a la práctica de la lectura, ¿verdad? Claro. Entonces, sería interesante también que sean los padres, o sea, la familia, pues, que inculque desde los primeros años de edad a los niños para que puedan tener esos hábitos de lectura, ¿no? Claro, eso también tiene que ser en coordinación con el colegio, con la institución educativa. Claro, ¿no? Sobre todo. Sí, ¿qué tal, no? Los papás, en vez de regalar un celular, por ejemplo, en vez de regalar ropa, hagamos un alto, ¿no? Y los enamorados también, podemos regalarnos, pues, un texto. Un libro, inclusive una novela, ¿no? Ajá. Otra cosa también que quiero rescatar es, la lectura da vida a un personaje hasta que no existe. Claro. Por ejemplo, Romeo y Julieta viven, existen, sin necesidad de monumento. Este Quijote, Sancho Panza, existe, o sea, pero no materialmente, sino a través del texto. A través del texto, es así, es así. Diría que en el acto lector se interacciona de manera dinámica con el texto correspondiente a una estructura lingüística para apropiarnos de ese significado socioambiental productiva. La lectura obedece a los intereses del lector y debe partir de esta, a sus necesidades, a su campo de acción. Así pueden surgir diversas formas de asumir la lectura. En realidad, los conceptos de lectura no son exclusivos de los profesores, son de la persona que está leyendo. ¿Y cómo tengo ese acercamiento al texto? ¿Cómo yo regalo texto? ¿Cómo comparto texto? ¿Cómo hago texto? ¿No? Si ¿cómo quiero, siento los textos? ¿Cómo sentimos el texto? ¿Cómo le agarramos cariño al libro? Finalmente decía un pensamiento muy hermoso de Borges, ¿no? Hablar de una lectura obligada es hablar de una felicidad a la fuerza. Claro, yo tenía una anécdota por ahí, un tiempo que comentaba los cuentos de Ribeiro con algunos amigos que leíamos a Ribeiro, y algunos amigos del trabajo se acercaban y nos decían, oye, ¿en qué canal ha dado esa película? Decían, ¿no? Si queremos prolongar la vida, nuestras formas de amar, leamos para vivir. Sí, sobre todo, leamos para vivir. Sí. Claro. Doctor, muchas gracias por su visita, gracias por ilustrarnos en este tema de la comprensión lectora y su propuesta. Ojalá pueda calar más en la región, ojalá se pueda ver más logros de la propuesta que usted tiene, ¿no? Desde aquí, mis felicitaciones, más bien, y es un honor haberlo tenido. Muchas gracias. Sí, bueno, regresamos con más aquí en Cronopios por Radio Universitaria.